de nuestro último disco, Luna de Miel. A ver esa palmita arriba. De Virus, Luna de Miel, mi amor. Para todo el país, dice. Me enseñaste a amar y te amarte, pero no me enseñaste a olvidarte.